controlan el transporte, controlan la producción, la distribución y la comercialización de alimentos, y no olvidemos que aparte controlan una parte de nuestro territorio, ¿no? Hay como enclave, aparte de nuestras Malvinas e islas del Atlántico Sur, lo que cómo están medrando sobre todo la industria pesquera extranjera sobre nuestras costas, y cómo hay también otros enclaves que hemos denunciado y luchado y seguimos luchando, ¿no? En otro lugar como lo del Agua Escondido y otros. Y es preocupante algunas cosas, por ejemplo, la situación que ha pasado en El Hoyo, ¿no? Que ahí solamente una mirada muy inocente puede decir es un problema local, es un problema de algunos concejales. Me parece que ahí hay un laboratorio de pruebas para ver cómo, de alguna manera, conspirar y dar vuelta a una situación, porque estos poderes saben perfectamente que tienen un gobierno que no se les subordina. Por más que haya idas y venidas, por más que haya contradicciones, por más que estamos atravesando también una situación inédita, saben que no es un gobierno propio. Y su animosidad los empuja a tratar, a tener estrategias destituyentes, de alguna manera que lo puedan sapear, ¿no?, al gobierno electo por la voluntad popular. Y déjame decirte que también me preocupa como signo, como señal, que, y no por desconocer que haya problemas, pero que las fuerzas federales se trasladen a los barrios populares en la provincia de Buenos Aires, a mí me parece que es un señalamiento por lo menos desacertado, vamos a decirlo así, desacertado, porque presupone... ¿De quién es la responsabilidad? A entender. No te escuché, discúlpame. ¿De quién sería la responsabilidad de este desacierto, Ariel? Y me parece... Sí, ahí hay un tema nacional y también de la provincia de Buenos Aires, porque si vos inundás de fuerzas de seguridad federales en las villas populares, de alguna manera presupone que de ahí sale el delito, ¿no? En realidad, los que han saqueado y continúan saqueando la Argentina no están justamente ahí, ¿sí? Habría que dirigirlos hacia otros barrios porteños, ¿sí? Y del Gran Buenos Aires, donde se concentran los verdaderos saqueadores de la Argentina. Me parece como señalamiento, y no estoy diciendo hay que dejar a la población indefensa, ¿no?, pero también poner en evidencia que ha reconocido cierta delincuencia menor, desorganizada. Esto es resultado directo de la situación de hambruna y de crisis social que vive la Argentina. Ahora, una política de Estado en términos de seguridad tiene que estar vertebrada alrededor de restituir la justicia social que nos está faltando, ¿no? Y... Ariel, agenda cargada, sin duda. Tengo que cortar porque se nos va la tanda, pero da para seguirla, son muchos temas. Un panorama de muchos temas, que es lo que queríamos, ¿no? Pasar revista a la realidad. Y si te parece, la seguimos en los días venideros. Queda planteado el interrogante. ¿Cómo no, Gabriel? Te mando un gran abrazo y te agradezco esta comunicación desde La Señal. Muchísimas gracias por llamarme y, bueno, a disposición cuando quieran. Dale. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a la 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. En 1836, hace un buen tiempo que la Tecla Ñ es un medio apreciable de consulta, donde se encuentran artículos y entrevistas que en otros lados es difícil hallar, intentando ir a fondo sobre aspectos de la actualidad desde una perspectiva propia. Le damos la bienvenida a su director, Conrado Yacenza. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? Gabriel Fernández te saluda. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo andas? Un gusto poder conversar con vos. Gracias por la invitación. Lo mismo digo. A ver, sos consciente, ¿no?, de la trascendencia que ha logrado la Tecla Ñ en tantos aspectos, en tantas zonas de la comunicación argentina. ¿Estás contento con el desarrollo que viene teniendo la publicación? Mira, Gabriel, sí, realmente sí, porque son 20 años, se van a cumplir 20 años de trabajo ininterrumpido, desde una posición, digamos, más bien marginal a los grandes medios de comunicación y a los medios, digamos, afines a la comunicación popular, que tienen alguna tirada o alguna llegada importante, así que sí. Desde ese lugar de haber construido un medio que conjuga la política con la comunicación, sí, estoy contento en la medida en que la revista sirva, contribuya a generar conversaciones, discusiones, debates políticos, que incidan de alguna manera en la realidad, ¿no? Que creo que viene ocurriendo últimamente, se vienen dando una serie de debates interesantes en cuanto a las tensiones internas, con cierta malicia los medios con posición dominante quisieron denominar como fuego amigo. Bueno, ahí se van desarrollando una serie de debates entre diferentes colectivos de pensadores, de intelectuales, no me gusta decir intelectuales, sino de profesionales que abordan problemas intelectuales. Me gustaría más definirlo de ese modo. Y bueno, y sí, contento en cuanto a lo que decía, en el sentido de producir debates, ¿no? Eso es lo que... me parece que como medio la Tecla Ñ viene realizando hace ya un tiempo prolongado. Sí, para resumir, me siento contento. Hablabas justamente de cierta ajenidad con respecto a los medios concentrados. ¿Cómo ves el panorama comunicacional argentino? ¿Y cómo ves, Conrado, el accionar comunicacional del gobierno nacional? Esa pregunta con dos fases. Perdón, repetime la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo ves al gobierno actuar sobre los medios, en relación con los medios? ¿Cómo ves a los medios concentrados, el panorama comunicacional argentino? ¿Y cómo ves al gobierno en su acción comunicacional? Bueno, los medios, como vos bien lo definiste, estamos ante una situación que si bien tiene un recorrido histórico, desde la irrupción del kirchnerismo y la puesta en evidencia de este poder comunicacional que ya podemos hablar, se ha constituido como un partido político, más que como un sistema de medios concentrados, opera desde los medios, pero funciona como un partido político. Esto no es ningún descubrimiento mío, ya lo decía César, el viejo dirigente radical César Jaroslavsky, ¿no? Cuando se refería a Clarín, por ejemplo, que atacaba como partido político y se defendía con la libertad de expresión. Bueno, hoy estamos viendo una realidad cruda de esa manifestación, ¿no? Ahí hay una colisión entre la representación democrática y la propiedad de los medios de comunicación, ¿no? Es una ecuación totalmente asimétrica, desigual, por esto que te decía anteriormente, porque la posición dominante y concentrada de estos grupos comunicacionales ya funcionan directamente como un partido político que no responden a otro interés, y tampoco estoy diciendo nada novedoso, es muy difícil tratar de sostener una idea original ante tu audiencia, que es una audiencia informada y lectora de medios, pero digamos que responden netamente a intereses de sus propietarios, no hay ahí un interés comunicacional, genuino. Es más, yo te diría que me parece que lo novedoso, tal vez, si querés, a lo que asistimos como novedad en estos últimos 15 años, es a que estos medios concentrados de comunicación han realizado una suerte de construcción política de la verdad, que tiene herramientas de validación y legitimación de esa construcción de la verdad, que son herramientas que han roto con la verdad y con la ética, ¿no? De hecho, se sustentan en la repetición sistemática, en la desinformación o en el vértigo de la desinformación. Bueno, en esto que venimos conversando, en esa posición dominante de los medios concentrados, no hay que olvidarse de que hoy hay un gran porcentaje de nuestra población que no solo se informa con los medios con posición dominante, sino también a través de las tecnologías digitales, ¿no? De las redes, que ese es un elemento que ha introducido un ruido, una distorsión en la comunicación también, que es atendible, ¿no? Y bueno, también los medios han desestimado por completo cualquier modalidad de cotejo en cuanto a la información, a la constatación de esa información, a la demostración. Digo que fundamentalmente han producido una ruptura con lo que vos bien sabés, ¿no? con la verdad y la ética como, digamos, de alguna manera, pilares deontológicos del ejercicio del periodismo. Eso por un lado. En cuanto a tratar de aportar algo novedoso en cuanto a cómo sin querer ocupar el espacio de analistas comunicacionales y politólogos, veo yo el panorama de los medios de comunicación. Ahora, ¿y el público cómo reacciona ante eso? El lector, el oyente, el televidente, ¿cómo reacciona ante esta trama de redes sociales que de la zona comunicacional y participa de ella? Bueno, esa es una pregunta interesantísima, Gabriel, porque hay como dos planos para responderte. Uno, el plano de otra de las herramientas y como también novedad de la declaración de uno de sus periodistas políticos del diario Clarín, Julio Blanco, ya fallecido, en cuanto a la revelación de que sí, el medio hacía periodismo de guerra, y llevándolo vinculándolo con la pérdida de ética y verdad,